y nuestros hijos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En las plantas. Mi hermana era la que más amaba esos paseos en la balsa. Era la que más adoraba ver a los patos nadar en el río. Le gustaba jugar con los animales. Teníamos una vaca y varias chivas. Le gustaba darles de comer. Le gustaba enseñarles a caminar. Le gustaba